MX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos. O cambiamos de presentación. Y a ver, ¿qué les recuerda esto? Muy buenas, gente, y bienvenidos al Flashback número 182. Como solía decir, nuestro buen conocido Cosmo, cuando él estaba conduciendo aquí el Flashback, pues lo recuerdo y lo cito a él. Pues con esta introducción de, pues este que es el Flashback 182, yo soy Soce de Zeta y pues les doy la bienvenida a otro episodio más de nostalgia, de recuerdos. A ver, según dicen que no me escucho, a ver qué tal. me medida porque ahí le damos la bienvenida. Más bien súbele tú porque aquí estoy checando y se me escucho al menos a nivel decente. No me escucho tan bajito. Ya para no seguir discutiendo y todo esto, vamos ya, pues les doy la bienvenida, como ya dije, a todos los que están en vivo, que nos están acompañando desde temprano en el programa. Acá en el chat interno, pues ya está, como de costumbre ya desde hace varias semanas, pues Sullivan19121. Que ahí ahorita está medio callado en el chat, pero ahí te está acompañando. M. Medina y otros tres que aparecen como elsewhere en Mixler. Y pues ya saben, también les hago la recomendación de que si les es posible, pues entren al chat de nuestra página. Pues también para que ahí podamos interactuar mejor. Ya saben que nuestra página es www.resetmx.reviews. o www.resetmx.com. ya nada más le dan clic en escúchanos en vivo, en la opción de escúchanos en vivo, y pues van a poder estar escuchando el programa y entrar pues al chat, donde también estamos al pendiente de los comentarios. También les agradezco a todos los que ahí nos descargaron, que están escuchándonos en la versión grabada. Muchas gracias por estar escuchando, y también la recomendación de que nos dejen sus comentarios, ya sea en iVoox o en nuestro sitio web. Y pues ya para no seguirlos aburriendo con tanta recomendación y todo eso, vamos a que se presente y a que salude pues quien ahorita desde temprano ya está acompañándome en el programa, Paco, también conocido como Otro Nivel. Hola, hola, gente, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por venir aquí a pues al Reset, al Flashback. Vamos a hablar de Clonoa, un juego muy bonito de PlayStation, que no lo recordaba tan bonito, de hecho. Y estoy muy contento por estar aquí, es martes, es temprano, son 10:22, temprano en teoría. Y pues que saludos a Medina, que es el que está ahí escuchándonos. En el rato va a ser Periscope, seguramente como todos los días, para que se den una vuelta. Y pues nada más vamos a esperar a que llegue nuestro compañero Quique en unos momentillos más, pero vamos a comenzar ya esta bonita velada pues con el tema principal, ¿no? Y nuestras redes sociales, que es @resetmx, en el Twitter, en el Facebook, que es facebook.reset.tv, y en YouTube, y es resetmx diagonal, ¿sí, no es? youtube.com/resetmx. Uh-huh. Y en donde más tenemos, en página de internet, pónganle resetmx, ahí sale todo. .reviews y .com, y es lo mismo, creo. Así que no se preocupen. Así. Ok. Y pues ya vamos a escuchar el tema, porque neta, este juego está muy bonito. Oh, sí, de esos que pasaron desapercibidos, desgraciadamente, a pesar de ser tan bueno. Y bueno, ya con esto, pues vamos ya a la música de introducción, o más bien del juego en sí. Pues para que vayan conociéndolo, aquellos que seguro son muchos que no lo conocían este juego, incluyendo ahí a Medina que ya lo mencionó. Así que, pues escúchenlo y pues regresamos. pues ya estamos de regreso de ese corte musical, pues muy animado, muy colorido, muy de fantasía se podría decir la música. Pues este juego que pasó desapercibido para muchos, porque fue opacado pues por muchos de los grandes títulos de juegos de plataformas que había, pues de los primeros juegos de plataformas en la época de las consolas en 3D, como Mario 64 obviamente, y como Crash Bandicoot o Spyro. Y pues este juego, del que vamos a hablar, pues es nada más ni nada menos que Klonoa Door to Phantom Mill, el primer título de Klonoa, que fue lanzado para el PlayStation 1. Este juego que como dije es de plataformas, pero más que nada que tiene el formato del al que actualmente ya es bien conocido como el 2.5D, ya que mucho del movimiento de la acción del juego se realiza en planos, en un plano, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, pero hay ciertas acciones y ciertos elementos dentro del juego que a veces te hacen interactuar de forma tridimensional. Y en este juego además se aplica muy bien esto, porque visualmente conforme vas avanzando, aunque todo el tiempo te mueves en un solo plano, de alguna manera te va moviendo, te va rotando toda la vista del mapa del juego o del propio trayecto que vas caminando, pues para ir explorando y para ir abriéndote camino, ya que también una parte importante de este juego es sobre todo ir buscando la forma de sortear los obstáculos, ya que en parte es mucho como una especie de puzzle, como de acertijos de cómo abrirte camino usando las habilidades que tiene Klonoa. Y pues Klonoa más que nada pues es un niño, un personaje tipo animal, como un perro, como un perro de orejas largas o algo así, acompañado por una especie de hada de color azul, y que va recorriendo pues su villa del viento, pues porque desde tiempo atrás se ha soñado y se ha y al parecer se va a cumplir un sueño que ha tenido sobre algún ser maligno que va pues a atacar su pueblo, y que después vamos a ir descubriendo que este ser maligno va a llevarse raptada a la princesa de la luna. Esta princesa de la luna que tiene la habilidad de, o tiene el talento de poder cantar la canción de la resurrección, y que al parecer pues eso no le conviene al villano de este juego. El control de este juego está muy curioso, porque nada más usas en sí dos tipos de comandos, el salto y el ataque. Que el ataque lo vas a hacer por medio de un anillo que encuentra Klonoa, con el cual atrapa a los enemigos y los infla, para después lanzarlos hacia el frente o hacia cualquier dirección. Pero algo interesante es que cuando lanzas a los enemigos hacia abajo, los usa para impulsarse y hacer una especie de doble salto, que le va a servir muchas veces para librar muchos obstáculos y para llegar a plataformas más altas. Y pues es también mucho de, como en muchos juegos de plataformas, andar descubriendo muchos tesoros, muchos secretos, y sobre todo juntando gemas y también rescatando pues a aldeanos que han sido atrapados a lo largo de cada nivel. Y bueno, este es un tanto de la introducción de este juego. Y ahora sí le cedo la palabra a Paco para que nos empiece también a comentar pues sobre Klonoa. Paco. No sé si me escuches, es que yo no te escucho bien. Adelante. ¿Ya me escuchas un poco mejor? Estabas esperando a que digas tus comentarios ya. Ah, es que realmente hace ratito todo lo que dijiste creo que no escuché nada, porque te cortabas mucho. Y bueno, yo lo poco que les puedo decir de Klonoa es que yo no recordaba que estuviera tan bonito. Recuerdo que alguna vez vi la caja para PlayStation 1. De hecho, el primer juego apareció en el PlayStation 1. Y como tú dices, es un juego que muy poca gente probó, porque, pues, por obvias razones, estaba olvidado entre Mario 64, los Crash, todo ese tipo de juegos. Y creo que... No, perdón, no sé si dijiste esto, pero... Creo firmemente que Klonoa es uno de los mejores exponentes de plataformas del PlayStation 1, y que muy poca gente tuvo la oportunidad de jugarlo por el simple hecho de que pues no era un personaje conocido. Y así como, ¿este güey quién es? O no, nunca supe si era un gato, era un perro, no sé si al ratito me puedes decir qué es. No, quién sabe. Parece que luego creo que le dicen ratón, no sé, qué chingados. Sí, un personaje. Entonces, que creó Namco. Ajá, de hecho, ajá, exactamente, juegos de Namco. Y es una mezcla entre 2.5D muy interesante. Por momentos me recordó un poco a Kirby, ya que, bueno, no absorbes a los enemigos, pero ocupas de sus habilidades, de ellos mismos, para hacer maniobras dentro del juego. Sí. Utilizas dos planos, como si sea 2.5D, porque de repente tienes algo atrás, o sea, al fondo, en el plano de atrás, ajá, y puedes ocupar un enemigo para agarrarlo y arrojarlo hacia ese plano, y se ve muy interesante, la verdad. O sea, está muy interesante el juego, tiene buenas mecánicas, tiene un buen control, o sea, tienes el movimiento de Klonoa, es totalmente bueno. Uh-huh. No hay como esos de que, ay, es que no le puedo hacer daño porque, o me caí porque tuve un mal salto, pero es un mal salto porque el control es horrible. Uh-huh. No, sin cambio aquí Klonoa es muy ágil. Bueno, no sé si sea chica, según yo es hombre, ¿no? Sí, yo también supongo. Y sobre todo digo que es muy muy buen juego, neta. Los escenarios están bonitos, la música pasa, o sea, es esa música que agarras y dices, ay, güey, está chida. Y Klonoa tiene muchísimo, muchísimo, o sea, es un juego muy especial porque los niveles están padres, no son así como super olvidados, como que todo vacío, siempre hay mucha interacción, ¿sabes? Sí. Sí, como que, sobre todo que te hace pensarle mucho cómo vas a hacer las cosas. Porque no nada es de que llegas con un enemigo y ahora le lo quito del camino y ya. Sino que como los enemigos son herramientas, se convierten en herramienta para ir abriéndote paso. Luego tienes que saber si te deshaces del enemigo o lo cargas para usarlo para alguna otra cosa. Eso sí, lo sentí muy, muy, muy sencillo. Como que con muy poco reto. Porque pues Klonoa, la verdad es que tiene tan buen control y tan buenos movimientos que pues muy pocos enemigos son los que te pueden causar problemas, básicamente. Entonces, lo sentí un poco injusto por esa parte, pero no demerita todo lo que pues el juego trae, ¿no? Uh-huh. Que son, mecánicas bonitas, trae buenos escenarios, buena música, buen personaje. Yo creo que Klonoa llegó en esa época ya tardía de cuando todo el mundo quería mascotas. Entonces Namco dijo, pues también quiero mi mascota, y ya las mascotas ya iban para afuera, ¿no? ¿De qué año es este juego? Recuérdame. A ver, espérame, que tenía por ahí el dato. Ahorita les decimos. Del 97. Sí, de hecho ya un poco 97. avanzada ya la, pues Sí, no, ya. la consola de Ya iba de PlayStation. salida. Ya iban de salida las mascotas. Entonces, pues ya. Pero Clonoa es una de esas joyitas perdidas que aparecieron en PlayStation. Ah, otro dato interesante. Bueno, otra cosa que noté mucho. Es que ya ves que al principio del juego hay como unos videos CGI que era como el pan de todos los juegos de PlayStation, ¿no? Unos Sí, videos ahí. siempre te complementaban, ¿no? Como Ajá, que Final era la pil. Fantasy. Todo este tipo de cosas. Videos, pues que siempre están presentes en la mayoría de los juegos de PlayStation, ¿eh? Sí, los famosos FMVs o Full Motion Video. Full Motion Video, exactamente. Sí. Que con eso de que pues el 3D de ese entonces era un poco básico. Pues esos videos aprovechaban para meterte secuencias más llamativas. De alguna manera ya grabadas, ¿no? Y que sí funcionaban. Bueno, Desafortunadamente. bueno. Ah, ¿qué pasó, Saludos, Quique? perdón. Saludos a toda la Hola, banda Quique. reventera. Buenas noches. Aquí llegando tarde como siempre, pero llegando con muchas ganas. Perdón, nomás quería saludar. Hola, hola. Síganle, síganle. Bueno, no, estábamos hablando de que Clonoa es una joyita olvidada. Y Muy, muy perdida. bonito juego. Ajá. Muy bonito juego, muy interesante. Y que, bueno, ahorita iba a decir algo acerca de algo que no me gustó mucho, pero pues dinos tú un poquito de qué opinas de Clonoa. Bueno. Sí, que ¿Qué pasó? ¿ya me oyen? Sí. Ya. Ah, es que como que aquí mi compu frició. Ay, pues, ¿qué les puedo decir de este juego? La verdad es que saludos a M. Medina, que dice que no le tocó, la neta. A mí tampoco me tocó este juego. Ya saben muchos mi historia. Que digamos que esa generación y la que sigue, me fui a las PCs y nadie me sacaba las PCs. Pero alcancé a jugar pues cosas importantes como Castlevania, como los Resident Evil, aunque los curiosamente los jugaba más en la PC, aunque tardaron un poquito más en los ports, pero digamos esa generación no es una generación que yo sienta tanto cariño, sobre todo del PlayStation, por culpa de la revista Club Nintendo que nos hacía, me hacía odiar una compañía que no debería, y por eso ahora les digo que digan no a la guerra de consolas. Entonces este juego realmente para mí me tomó por sorpresa, pero quería decir algo muy importante también, y es que como sabrán y los que siguen el programa desde hace tiempo, pues mis gustos en juegos son un tanto diferentes a los gustos de Sorcerer en general. Y este juego lo propuso Sorcerer y yo esperaba un juego muy malo, la verdad, un juego así como que a estar todo pedorro porque es de PlayStation y a estar así como que no. Pero cuál es mi sorpresa, que al estarlo jugando como que me gustó demasiado, me tiene tantas cosas que no sé por dónde empezar. No sé si ya dijeron que es un platformer en 3D, pero tiene elementos de 2D, o sea, de hecho el personaje es puros sprites, de hecho no es un polígono. Es como, digamos, lo que sucedía con Mario Kart 64, que las pistas existían en 3D, pero los personajes no, los personajes eran sprites, nada más que estaban prerendereados. Entonces, haz de cuenta que te daba la ilusión de que los veías por un lado, por enfrente, por atrás, pero en realidad era un sprite. Aquí sucede exactamente lo mismo. El personaje Clonoa, que es como una especie de gato, pero no es gato, ¿no? Porque No hasta eso también sabemos. está curiosón, porque parece No gato, pero tiene las sabemos. orejas como de perro, muy largas, muy grandes, y las usa para flotar unos instantes. Entonces, el juego es un platformer en 3D. Pero lo curioso es que toda la ambientación es como que en 2D, o sea, tú no tienes que mover la cámara, lo cual es algo que se agradece bastante, porque como ya lo he dicho hasta el cansancio, los juegos en 3D, su talón de Aquiles siempre ha sido la cámara. Creo que nadie ha podido superar lo que hace Mario 64, que es muy cerca de la mejor cámara que se haya creado. Digo, tiene sus detalles, pero puedes jugar muy a gusto, y aquí sucede algo similar. La cámara, digamos que tú no la puedes mover, lo cual para mí yo lo agradezco porque es un factor menos de qué preocuparte, sino que simplemente te preocupas por estarte divirtiendo, ¿no? A pasar el nivel. Pero, digamos, digamos que a lo mejor todo el mundo va a decir, ay sí, es un plataformer en 3D, ¿y por qué está tan chido y por qué Kike Kabuto está tan emocionado? Pues resulta que el diseño de niveles está pensado de tal forma que aunque sí, tú no tienes que mover la cámara y digamos que solo tienes que moverte de izquierda a derecha en ciertos momentos, los niveles están diseñados para que tengan profundidad, porque como lo dije anteriormente, los niveles existen en tres dimensiones, o sea, realmente tienen profundidad y son objetos tridimensionales. A lo que veo es que, por ejemplo, hay momentos en el escenario en los que tú vas por un lado, pero si sigues recorriendo, el escenario como que gira y puedes darle la vuelta, no sé, por decir algo, puedes ver un lado de la montaña y si sigues caminando le das la vuelta a la montaña. Y lo más chistoso de todo es que, como es un objeto que existe, tú en el fondo vas a ver, digamos, la otra parte y lo vas a ver lejano, pero como le vas a ir dando la vuelta, después lo que antes era el frente ahora se vuelve el fondo. No sé si me explico lo que acabo de decir, suena complicado, medio complejo de explicar, pero está padre. Yo le decía a Sorcy que es como un juego 2.5D, güey. Ándale, algo así. Y incluso, que sí, tienes mucha razón, la perspectiva de los ángulos cuando pasas en el juego, güey, sí está muy, muy chido, güey, está muy bonito, güey. Sí, porque incluso hay escenarios, por ejemplo, que ves una casa, al fondo, entonces tú vas por afuera, pero llega un punto en que el escenario gira y quedas de frente a la casa y te puedes meter, y luego, no sé, hay un camino que va avanzando, pero luego ves otro como que se cruza de forma perpendicular. Entonces, ¿cómo le hago para ir para allá? Pues no puedes, pero si el camino sigue avanzando, va un momento en que se cruzan y puedes irte para allá. Entonces, así como que, órale, o sea, realmente el escenario es en 3D y existe. O también, otra cosa que sucede es que el personaje puede voltear hacia el frente y hacia atrás e incluso interactuar con esas dos vistas. Por ejemplo, puede arrojar objetos en estas dos direcciones y que además puede, no sé, meterse a alguna puerta o salir de ella. Yo creo que ahí radica la magia de este juego. Está bastante chido cómo explotaron el diseño de los niveles. Uh-huh. Creo que lo que más o menos quieres entender es que, a pesar de que el mundo es 2D, todo se encuentra interconectado y que en algún punto interactúas con todo, ¿no? A mí me pasó algo bien curioso cuando te subes a los carros en la mina, que de repente la perspectiva cambia a tercera persona, pero, o sea, con la vista del carro hacia el frente. Sí. Eso es un detalle bien chido, porque aparte no solo eso, va el carro el carrito de mina hacia el frente y la cámara va girando contigo, o sea, son ángulos de cámara muy muy bonitos, un detalle muy interesante, güey. Uh-huh. Y que de hecho tú tenía varios niveles así donde pues tú ibas desplazándote automáticamente y era ir esquivando, tomando objetos en el camino, y que te iban mucho de eso de cambiando luego las perspectivas para que el formato del juego no fuera el mismo, sino que variara. Algo que también quiero destacar es cómo emplea mucha estrategia este juego, porque tienes que tomar en cuenta hacia dónde vas, qué objetos ves a tu alrededor, algunos incluso están ocultos o disfrazados, o sea, como que no están a simple vista. Y muchas veces tienes que estar usando a los enemigos, que eso es constantemente, tienes que estar usando a los enemigos para descubrir algunos objetos ocultos o para abrirte camino. Pondré un ejemplo. Hay algunas partes donde de repente hay un parte del mapa que hay una plataforma alta, pero no ves ningún enemigo alrededor. Recordemos que los enemigos a veces te pueden servir para dar un doble salto. Entonces, muchas veces hay, luego, por ejemplo, en esas ocasiones, hay veces que tienes que agarrar a un enemigo de otro lugar o irlo cargando todo el camino sin arrojarlo, y usarlo en el momento justo para brincar, para dar el doble salto. O incluso hay veces que agarras el enemigo en el aire y este te impulsa en el aire y conforme te vas elevando lo arrojas a otra dirección para agarrar algún objeto o para abrir algo. O sea, tienes que planear mucho los movimientos y cómo interactúas con el escenario y con los enemigos. De hecho, eso es importante porque Hay cosas, de hecho, no sé si quieras comentar de una vez, porque eso va de la mano en la forma en que atacas, que se me hace como que curiosa. Normalmente estamos acostumbrados a caerle encima a los enemigos, pero aquí no es el caso. O sí. Lo digo yo. De hecho, ya había mencionado un poco de cómo Clonoa carga un anillo, una especie de anillo mágico, que lo arroja, los atrapa a los enemigos y los infla. Y ahí los vas cargando, ahí inflados a los enemigos. Exacto. A ver, ¿y los cargas y los avientes, los usas como proyectiles. Uh-huh. ¿Y esperas que estoy contestándole a Medina? Sí, el chiste es que los puedes arrojar en casi en cualquier dirección, o sea, para adelante, para atrás, para arriba, para... Bueno, no, más bien para abajo, para el fondo o para... Hacia para los lados. Hacia afuera de la cámara, se podría decir. Hacia afuera de la pantalla. Pero eso hizo que el juego fuera más sencillo, ¿no? Es que te permite hacer... ahí, de ahí, en la, también la forma como atacas o las mecánicas, como que explotaron todo el juego, porque... Lo que hizo Sergio es cierto, o sea, hay lugares o hay escenarios que tienes que utilizar. No, cuando agarras al enemigo, para lo usas como arma. Cuando lo agarras, o sea, primero lo avientas un rayito como que lo atonta y ya lo puedes cargar y lo puedes usar como arma. Pero también lo necesitas para hacer saltos más altos. De hecho, es importante, es una técnica importantísima para poder avanzar en el juego. Pero hay lugares que para poder agarrar un ítem o algo, pues necesitas hacer ese salto, pero también como hay muchos enemigos, lo que normalmente, o bueno, yo lo que comúnmente hacía, es que mataba a un enemigo, bueno, más bien, lo atontaba, lo agarraba de arma, y los mataba a los demás, pero entonces necesitaba otro enemigo para alcanzar ese lugar. Ahora, el juego también está diseñado para que no te quedes atorado nunca, o sea, hay lugares donde para poder avanzar necesitas enemigo, entonces los enemigos respawnean, acá tipo el efecto Mega Man, uh-huh. Pero... Para agarrar ciertos ítems, ahí sí es como que abusado si lo matas, y porque si lo matas ya no reviven hasta que entres o salgas de alguna puerta. Uh-huh. Porque si te regresas nada más con Mega Man, no sucede esto. Entonces hasta eso está bien diseñado el juego. Tienes que como que pensarle antes de avanzar algo, porque también te digo, me tocó que en muchos lugares no pude agarrar un ítem, porque digo, nada especial, de hecho era pura energía, pura vida. Y cosas así, o las cosas esas que vas coleccionando, ¿cómo se llaman esas cosillas? Cada nivel tiene como el equivalente a las letras de Kong, de Donkey Kong Country, que son como que unas piezas de una especie de rompecabezas o algo así. Ah, sí, pues son prisioneros. Pues los tienes que ir coleccionando para que al final, ¿qué? ¿Los liberas? Sí, de hecho, acuérdate que cuando terminas un nivel, aparece como en un libro de cuentos, y te ponen todos los prisioneros que rescataste. Es cierto, son libros de cuentos, pero es de esos, ¿cómo les llaman? Fold out, creo que se llaman. Sí, de esos que desdoblan, ¿no? Sí, de que abres la hoja y ¡pum! Aparecen las cosas así. Uh-huh. Eso también está chidito. No sé qué más decirle. La verdad es que el título no siento que esté tan difícil, pero a mí me encantó. O sea, llegó un momento en que realmente estaba disfrutando. Tenía tanto tiempo no disfrutar un plataforma en 3D, así como que... No puedo creer que Sorcerer me haya recomendado un juego así de chido. No lo voy a creer. Los enemigos... No tiene tan malos gustos, güey. Pues es que hasta me asombré yo. ¿Por qué piensas que Sorcerer tiene malos gustos, güey? Le gusta, bueno, Mortal Kombat, güey. Empezando por ese. No le gustan las monas chinas. O sea, güey, buenos gustos, güey. Sí, ya sé. No sé si también ya le hablar. Bueno, también el diseño de personaje está muy como que muy Dreamland, ¿no? Está muy como de Kirby. Sí. Todos los enemigos son muy del mundo de Kirby. Sí, yo también dije que parecía un poco a Kirby. Ajá. Por el hecho que ocupaba a los enemigos. O sea, te digo, eso de que los jalas hace que el juego sea muy sencillo, güey. Muy sencillo, güey. Sí, exacto. Y aparte, o sea, agregando así que todo ese elemento cute o bonito de los personajes y todo eso, todavía encima de eso, cuando empiezan a hablar los personajes, que tienen un lenguaje así bien raro, pero con unas vocecillas así bien, que no sé, o sea, suenan tiernas muchas de las voces, pero suenan chistosas. Ajá. Sí, un japonés chistoso y kawaii. O sea, yo que no entiendo nada de japonés, y que me perdone Medina, pero cuando oigo a los japoneses hablar así como que pues sí, sí escucho un poco rebane o botana. Pero aquí el idioma que se inventaron para estos este juego sí está como que todavía más botana y kawaii. Uh-huh. Es súper tierno el la forma en que se comunica, ¿no? Aparte me encanta que Clona no tiene voz. Solo así como gemiditos, algo así, güey. Gemiditos. Ah, pero eso sí, siempre es un wahoo. Sí, sí, sí, sí. Oye, los bosses también están chidos. O sea, realmente casi todo es 3D y los enemigos eso sí existen en realidad, sí son 3D. Yo tengo un problema, güey, con ese tipo de personajes. ¿Con qué chingas peleas, güey? O sea, no tienen forma esas madres, güey. Son marcianos, vienen del espacio y de otra dimensión aparentemente. Entonces son como que marcianos. Güey, el primer jefe es una como cosa con patas ahí rara. ¿Sabes a qué se parece? No quiero que se me digas. No lo sé, pero no me interesa. Sí, sí, te vas a reír. Episodio de los Simpsons cuando Homero se hace muy gordo y queda incapacitado por ser tan gordo. No, no se parece a ese. Al pajarito este que le diga ese. Ah, el pajarito sí. Sí, se parece a ese. Incluso se mueve como él. Pues no sé, la verdad es que les digo, yo estoy asombrado. No lo pude terminar, me faltó ahí un poquito, pero es un juego que definitivamente lo voy a terminar. Me agradó bastante. Digo, ya bien que se acaba, como quieren decir que se acaba. No hay mucho. Es una historia así como que muy predecible. Sí, la verdad es que la historia no es lo más importante en el juego, pero pues digamos que es lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Había que rescatar a alguien, tienes... Tú terminas siendo el elegido. ¿Dónde lo habré escuchado de esto? Zelda. Hay gente que te ayuda. No sé, tienes que ir por el mundo avanzando en un mapa que tiene forma de libro que se abre hasta llegar con el malo maloso. Entonces, la verdad es que la historia está lo suficientemente larga como para entretener. No siento que el juego sea tan largo, bueno, por donde voy. No creo que se me faltaban dos misiones, creo. Y siento que es un buen título que no lo descubrí, pero no me pesa tanto no haberlo jugado en su tiempo. Creo que en su tiempo yo no lo hubiera valorado como lo descubrí el fin de semana pasado, así como que vamos a probar esta mure que nos recomendó Sorcerer, y terminé con otra opinión muy muy distinta del juego. Y aparte hay que mencionar también los escenarios, están muy bien diseñados. Aparte de que te los ponen muy interactivos, toda la ambientación que manejan, la iluminación y todo eso, me gusta un montón. Porque simplemente a la hora de ir caminando, se va viendo esas transiciones de los escenarios. De cómo vas de zonas oscuras a algunas más iluminadas, algunas, no sé, que se ven como con aspecto misterioso, o qué sé yo, o sea, no sé, lugares que están en las sombras, que están en el sol, que por ejemplo luego vas a la cascada o a la jungla o cosas así. Entonces, y todo ese va en secuencia continua, porque como mencionamos, el juego así fue de alguna manera diseñado, de que tú vas caminando en una misma dirección, pero el propio escenario se va rotando y se va cambiando, vas entrando a diferentes zonas, pero todo el tiempo avanzando en una dirección. Sí, yo sé que no tiene nada que ver, güey, pero en algún punto me recordó muchísimo al Mode 7 del Super NES, güey, cuando hacía ese tipo de rotaciones y eso. Obviamente sé que es mucho más avanzado este chip, pero me recordó mucho a esa primera sensación de cuando los juegos de Nintendo giraban de esta forma, del Super. Uh-huh. Y dices, ay, güey, qué chido se ve eso, ¿no? Sí. Ejemplo, Castlevania. F-Zero. Se ve increíble, la neta. El juego de Clonoa, yo le decía a Sorcerer y aquí a todos los muchachos que nos están escuchando, que tristemente Clonoa llegó ya en una época en que las mascotas ya iban de salida, güey. Sí, eso. Porque sí. Es una gran mascota de Namco, pero obviamente pues ya no se siguió utilizando, desafortunadamente, y las mascotas pues poco a poco fueron muriendo, ¿no? El único que ha sobrevivido con el tiempo pues es Mario, y las otras compañías pues han ido cambiando sus mascotas año con año. Uh-huh. Pero Klonoa creo que era un animal extraño que tenía carisma, güey. Solamente que no tuvimos el chance de jugarlo. Porque le digo que salió entre... Que todo el mundo jugaba Mario 64, Crash Bandicoot, los Mario Kart, todo ese tipo de juegos. Uh-huh. Que poco a poco fueron relegando, ¿no? Y el género también fue muriendo conforme... Lo sobresaturaron. Ajá, conforme a la sobresaturación, el género fue muriendo poco a poco, Además de que siento que también lo devaloraron mucho el género, cuando ya todo el mundo se quiso meter de lleno al 3D y empezaron a dejar de lado pues juegos que eran de las mecánicas clásicas o de los formatos clásicos, ¿no? Que no eran tanto de 3D. ¿A qué le echó la culpa, güey? A nuestro... En ese punto de PlayStation, güey. A nuestra piratería, güey. Al hecho de que podías tener tantos juegos a la vez, güey. Que agarrabas uno y lo probabas y es... Ah, no está chido. Y luego lo quitabas. Que sigue. Y agarrabas otro, güey. Uh-huh. Y tenemos esa facilidad. Bueno, aún conservamos esa facilidad de olvidar tan rápido, güey. Que ya siento que ya no valoramos los juegos como deben de ser. Esa es mi opinión, ¿no? Y yo siento que eso fue lo que también le hizo mucho daño a este tipo de juegos, güey. No solo a Klonoa, seguramente otros olvidados. Que esa facilidad que teníamos ya de conseguir juegos con la piratería hizo que los fuéramos relegando poco a poco. Entre eso que dices, sí es cierto que no, es lo que te digo, o sea, yo ya estaba interesado en otras cosas, que si lo hubiera jugado en ese tiempo, probablemente hubiera hecho eso que dice Paco, así como que hay otra plataforma en 3D, guácala, ¿no? Entonces, como que en esa época había muchos, era fácil conseguirlos, entonces era como que difícil agarrar uno bueno, no sé, ahorita mi mente viene, ¿no? O sea, Mischief Makers, del Nintendo 64, que también lo jugué mucho después, dije, wow, ¿por qué no lo jugué en su tiempo? O sea, cosas de ese tipo. Uh-huh. Iba a decir algo. A ver, mientras hacer un comentario de Sullivan. Sí. Que dice que ya lo anotó en su lista para volver a jugarlo. Y también dice que en PlayStation siempre mandó Crash. Y curiosamente yo nunca lo he jugado. Ninguno de Crash. Ni yo. No, sí, no es nunca. Cierto, sí jugué. Hubo uno de PSP, ¿no? Yo sí, no. Sí, yo jugué uno de PSP y... ¿Neta nunca han jugado Crash en su vida? No. Güey, ¿qué pedo con ustedes? Ni yo. Yo no tenía PlayStation y obviamente jugué Crash, güey. Ah, y jugué Crash Team Racing, que es un juegazo, güey. Es el mejor Mario Kart que no es Mario Kart, güey. ¿Cuál? Crash Team Racing es un excelente Mario Kart, güey. Que no, sin ser Mario Kart, güey. Un saludo al pollo, que seguro nos va a regañar porque él sí era muy fan del PlayStation. Saludo al pollo. Iba a decir varias cosas. Bueno, que no se me olvide. El diseñador, quiero hablar del que diseñó el juego. El señor Hideo Yoshizawa. Que a lo mejor para muchos es decir como que, ¿quién es ese? Pues no se preocupe, yo también pensaba, ¿quién es ese? Pues ese señor trabajó en juegos como la primera trilogía de Ninja Gaiden. Era productor ejecutivo, ajá, nada más. Y bueno, trabajó mucho tiempo para Namco en otras cosas, como de hecho él estuvo en todos los Klonoas que hay, los de 3D obviamente. ¿Y le suena el de Mr. Driller? También sale él, y el Ridge Racer también sale. Ah, nada más. Nada más, exacto. Entonces, señor diseñador, si la mueve como, pero ya en esos otros que estuvo como productor, o sea, ya tenía rato en esta onda de los videojuegos, entonces quería mencionar eso. Y otro también que quería mencionar es ¿cómo se llama el juego? Para que se den una idea de qué estamos hablando. A lo mejor mucha gente que lo juegue ahorita, o gamers de ahorita que lo jueguen, así como que, pues sí, esto ya lo he visto en el 3DS. ¿Cómo se llama el juego de Mario donde todo es 3D? Super Mario, chihuahua, y me gustó mucho, fíjate, ese juego del 3DS. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Super Mario 3D Land. Mario 3D Land. Creo que es ese, sí, Mario 3D Land. Es algo similar a eso, porque es todo 3D. Y vas por un ladito y luego vas hacia el frente. Y por. Me explico, es algo similar. Nada más que. Aquí creo que, si mal no recuerdo, sí, en el 3D Land, de hecho, puedes mover la cámara o cosas así. Pero se siente como un Mario Bros. O sea, nunca dejas de sentirlo como un Mario Bros. Algo similar es. Lo puedes mover muy, muy, muy poco. Pero yo también cuando empecé a jugar Clonoa y me acordé, de hecho sí me vino a la mente Mario 3D Land. Que por cierto, si ustedes tienen un 3DS y no tienen Mario 3D Land, lo están haciendo muy mal, es un juegazo. Está muy bonito y de ahí van a ver de dónde salió Mario 3D World. Es como, que es como para los grandes o para los del Wii U. Sí, pero 3D Land neta es un muy muy buen título. Y Clonoa tiene como ese feeling de Mario, pero qué raro, ¿no? Que Clonoa lo hizo antes. Sí, ándale, lo que te iba a decir, Clonoa es del 97 en Japón y unos meses después en Estados Unidos, 98, entonces imagínate un juego de tanto tiempo y ya te daba ese feeling, esa sensación, entonces así de bueno es Clonoa, así de bueno es. Uh-huh. Y fíjate algo, y ahorita recordando un poco el contenido del juego, de las mecánicas y todo eso, me está acordando que de repente, de vez en cuando, te encontrabas ahí con relojitos, ¿no? Que sacabas según para aumentar el tiempo. Pero fíjate que nunca me sentí presionado por el tiempo. De hecho, ahí lo... Fíjate que no, ni por las vidas, ¿eh? Te las regalaban. Las gemas. Te digo que no es un juego muy difícil. De hecho, no es difícil. Solamente es cuestión de constancia. Y ya. Ajá. Porque el juego, neta, cualquier persona lo puede acabar en un ratito, con suficiente tiempo libre. Sí, exacto. Un ratito que tengan, o sea, si ahora le dedicas 5 horas al gameplay o al multiplayer de Resident Evil 5, yo creo que con 5 horas acabas Clonoa 2 veces. Sí, fácilmente. Mencionar... Oye, bueno, dile, ahorita digo. Más quería mencionar para qué plataforma está disponible. Para el, bueno, ya dijimos para el PlayStation, que es donde originalmente se lanzó. Donde nació. Ajá, PlayStation 2, que en una de las tantas compilaciones que sacaron, ahí se adaptó. Para el Wii también se adaptó. Y como casi todo el catálogo de PlayStation 1, también está disponible en el PlayStation Network. Sí. Y hay un 2, ¿no? Para PlayStation 2. No me acuerdo si es para el 2 o es para el 1. Según yo es un 2. El 2 se salió para Clonoa 2. No me acuerdo. Yo le apuesto que es para PlayStation 1, porque como eran tiempos más pequeños de desarrollo. Eso sí. Yo creo que no puedes dejar pasar. Sí, sí salió, ya lo estoy checando. Sí salió para el PlayStation. Es que también hubo versiones para el Game Boy Advance, los cuales no les recomiendo. Estuve checándolas y pues nada que ver. Nada que ver, entonces no vayan por allá. Y supuestamente el canon es Clonoa, es The Door to Phantom Mile, que es el de Play 1, y el 2 es Clonoa 2 Lunatea's Veil. Y hay un tercero, ¿no? Creo que es el del Wii, pero es como una especie de... Es el remake de primero. Ajá, exacto. Una adaptación. Y fíjate que este juego... ya me acuerdo lo que iba a decir, dos cosas bien importantes. Siempre digo dos cosas, pero no importa, dos cosas bien importantes. Este juego es muy japonés. Es un juego, grita Japón por todos lados. Desde el diseño de personajes, ya dijimos que es medio Kirby, pero incluso el mismo diseño de Clonoa está así como que raro, porque parece un gato de anime con su detalle de las orejas como de perro. Y tiene este cinturón raro en el cuello y la forma de vestimenta y cómo habla, cómo se mueve. Entonces el juego grita Japón por todos lados. No digo que sea algo malo, pero también grita mascota cool, güey, para que lo compres, güey. O sea, bueno, es como mascota cool, güey. A primera vista no tanto. Sí, primero mascota cute y ya cuando ven los detalles ya. Pero es que lo que dice Paco tiene son, ¿sabes por qué? Porque este Clonoa como que sí agarró cierta famita y lo metieron así de cameo en otros juegos. Uh-huh, como el Narco X Capcom. Ándale, ese es más recentón. Si alguien juega esos juegos que a mí no me gustan, que son los famosos Tales of lo que tú quieras, por ahí hay cameos de este juego, como disfraces y cosas así. O aparece como personaje, no sé, que puede sumonear, o... Hay algo de Clonoa ahí, entonces... Si ustedes juegan Tales of lo que quieran, Hearts, Vesperia, Fantasia, no sé, Destiny, madre de esas... por ahí, si ponen atención, debe haber un cameo de Klonoa. Entonces les digo, sí, es como que Namco mascota, algo así. Para que vean que sí lo hicieron con cariño y con amor. Y ya ahora sí, lo último que quería decir de este juego, que no quería que se me olvidara, la música. Híjole. Realmente no soy de las personas que disfrutan tanto la música. Yo creo que disfruto más la música de juegos que jugaba en mi infancia, pero porque cuando escucho las tonaditas, la nostalgia, ¿no? Pero de este juego, que no, pues la verdad yo ni fui ni fan, ni lo había conocido ni nada, estuve disfrutando mucho la música de los niveles, pero sobre todo la música de las escenas de las boss battles. Híjole, o sea, están bien chidas. Yo les recomiendo mucho que traten de buscar el OST de este juego y les va a gustar bastante. Yo se los recomiendo, está bien chido. Eso es lo que quería rescatar, la música no tiene vergüenza. Sí, y simplemente empezando con el menú que te pone al principio, la configuración de juego y todo eso. Es cierto. De hecho, eso es otro que iba a decir, no encontré ningún... No hay una pista que yo recuerde que me haya aburrido o algo así. Es cierto, toda la música que maneja este juego está bien chido. De hecho, el Klonoa siento que estaba muy adelantado a esa época. Cuando comienzan el juego, les da primero los menús, las opciones, y después ya puedes comenzar el juego. Creo que esa es la forma correcta de comenzar con un juego. Uh-huh. Que primero entres a checar las opciones, güey. Que no sea opcional, o sea, que sea... Que tú configures tu experiencia, güey, para que la disfrutes al 100. Y aquí realmente lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien el juego. Yo solo les puedo decir, de verdad, ya como conclusión de mi parte, que Klonoa es un perfecto ejemplo de esos juegos que, por lo mismo que los olvidamos, tuvimos muchísimas más cosas y facilidades de probar otros títulos, los dejamos en el olvido. Y que cuando lo retomas dices, ay, güey, es un juegazo. Muy entretenido, muy bonito. Entonces, además, también refleja mucho la época en la que estábamos. PlayStation 1, la consola japonesa que estaba peleando contra el N64. Que decías Nintendo contra Sony. Obviamente va a ganar Nintendo. Y pues todos supimos qué sucedió, ¿no? Sí. Y pues ya, yo creo que mi conclusión es que chequen Klonoa. Es un muy bonito título. Es una experiencia muy buena. Y ojalá se den un chance de probarlo. Sí. Mira, el sí existe el OST, son dos CDs. Y creo que por ahí cuando salió costó 3.500 yenes. No sé cuánto de estar ahorita. Pero pues es que también la cultura del OST de videojuegos es algo que apenas nos está pegando aquí. Sí, y porque tampoco siempre existió. Allá siempre ha existido. De hecho, recuerdo desde que siempre. Que tardó mucho en empezarse a vender soundtracks de videojuegos. Me acuerdo que al principio, cuando querías un soundtrack de un videojuego, tenías que importarlo a fuerzas. Sí. Digo, ahorita todavía está medio complicado, sí. pero antes era muy difícil, güey. Sí, porque antes era muy difícil que te interesara un OST, güey, porque como dije, que aquí no había. Creo que uno de los primeros juegos que tenía un soundtrack neta de que digas, güey, qué chingón está. Killer Instinct en su vida clásico. Sobre todo que estuvo más disponible. Sobre todo que el Killer Instinct fue de los primeros que estuvo disponible. Juego. En México siempre hemos estado hambrientos, güey, por tener algo, ¿cómo se dice? Memorabilia. Ándale. De tu juego favorito, güey. Sí, siempre hemos estado hambrientos y siempre hemos sido mal pagados, por así decirlo, güey. De ahí yo creo que el fenómeno de los amiibo, güey, que como nunca tenemos nada oficial de Nintendo aquí en México, güey. No digo América, güey, porque América pues es Estados Unidos para esos güeyes. Uh-huh. Pero México, güey, nunca ha tenido así como cosas oficiales de Nintendo, güey. Entonces, uh-huh, cuando llegan los amiibo, güey, puta, güey, la locura, güey. Sí. Y ahorita esos pinches amiibo están ahí, ya te los regalan, creo, güey. Sí, ya están todos ahí mosqueándose en las tiendas. Entonces imagínate esa que por esas épocas del 97, güey, te pudieras conseguir un OST o no sé, güey, cartas o cualquier chingadera, güey. La de no man, puedo comprar esto, güey. O sea, está muy chido. Sí, sí. No, y quería decir eso de los soundtracks, porque yo me acuerdo que de los primeros soundtracks que siempre quise tener fue el de Secret of Mana. Y sí me enteré que por ahí existía el soundtrack y que sí lo habían lanzado en Estados Unidos. Y pero como ya sabes, en ese entonces para traerte algo de allá, no manches, estaba medio complicado. Entonces son de esas que nada más veías en las revistas, pero que te quedas con las ganas. Sí, sí, de hecho es que también no sé, como que no sé si en mi infancia yo hubiera sabido apreciar la música. Yo ahorita creo que ya es más bien de grande cuando me doy cuenta de que, güey, qué buena canción, no sé, F-Zero, qué buena rola de, no sé, Star Fox, o la cancioncita del Contra. Ya ves que no ahorita sé, hasta remixes y reinterpretaciones, exacto, y todo, exacto, ahí de... Entonces, como de las versiones, sí, tienes razón. Entonces, no sé si en ese tiempo hubiera valorado un soundtrack como... pues ahorita lo hago, ¿no? Fíjate del que uno del que me acuerdo mucho, y eso porque como que era el punto estelar del juego, y hablando de soundtracks, era el de Rock and Roll Racing. Oh, sí, es cierto. Eso es bueno. Sí. O sea, temas clásicos de rock. Y pues bueno, no sé si ya quieres que vayamos hablando, sí. Pues sí, ya, de hecho ya mencioné ahí la memorabilia que quisimos tener en México y que de hecho conecta mucho con el tema nostálgico del que vamos a hablar. Ajá, de hecho hay algo ahí que no dije y lo estoy guardando para decirlo en ese momento. Pero ya para cerrar, Clono, la verdad es un título que yo les recomiendo ampliamente. Sorcerer se los recomienda, es una excelente opción para buscar, checarlo. Creo que incluso hay una forma de... Creo que había uno para el PSP, ¿no? Necesito checarlo, no estoy seguro, pero... No es cierto, no había para PSP, ya lo chequé. Pero si pueden jugarlo en Play 1, adelante, o si lo pueden sacar del PlayStation Network, adelante. Incluso el de Wii está un poquito diferente, pero creo que mantiene la esencia. Entonces, si pueden jugarlo, buscarlo, chequenlo, es un juego que no tiene desperdicio, al contrario, es un juego que se recomienda ampliamente por todo lo que ya hemos comentado. Es un buen platformer, la música es excelente, tiene mucha aventura, es un juego que disfrutas cada nivel. Entonces, si quieren divertirse con algo sencillo, Clonoa es la solución. Y aparte que este juego es muy accesible en cuanto a la dificultad. O sea, no necesitas ser un experto en estos juegos de plataformas para ir avanzando en él. Es simplemente perseverar, exacto, y lo sacas. O sea, es bastante fácil avanzar en este juego. Sí, de hecho no es difícil. Entonces ni ese siquiera es un obstáculo. Así que pues ahí está la recomendación, una encarecida recomendación de Clonoa Door to Phantom Mile. Para que pues lo consigan y van a ver que no se van a arrepentir. Y bueno, pues ahora sí vamos al tema nostálgico. Vamos a una introducción auditiva de ese tema nostálgico y regresamos pues ya para hablar de ese tema. La propia introducción va a decir automáticamente de qué vamos a hablar. Así a ver, que... ¿qué vas a poner de música? A ver. No es música, pero... yo quiero escucharlo, pero no puedo. Bueno, ahorita regresamos. Con Pepsi yo no tengo a los superhéroes en mis manos. Pepsi Cards. Apréndete la fórmula y colecciónalos. 5 corcholatas o 2 taparroscas más 50 centavos y tendrás un sobre con 5 Pepsi Cards. Ahora hay un nuevo reto, los 4 Pepsi Holograms. Con Pepsi Cards, los superhéroes están en tus manos. Y pues ya con el audio de ese clásico comercial de 1994 de las clásicas Pepsi Cards, que fueron, pues, justo salieron en cuando empezaba a darse el auge, pues, de los cómics de los superhéroes norteamericanos, que empezaban las primeras convenciones de superhéroes y que por lo tanto, pues, muchos queríamos pues artículos coleccionables relacionados con cómics, y pues Pepsi nos complació adaptando para el mercado latinoamericano, empezando con México, pues una colección de tarjetas o cartas de Marvel, que salieron casi en el mismo año que lanzaron las Pepsi Cards. Obviamente una versión más barata, pero más accesible también, de esas tarjetas, donde pues presentaba de forma muy atractiva, visualmente muy atractiva, pues muchos de los superhéroes de Marvel, que para muchos pues era la primera vez que los conocíamos, que teníamos un acercamiento tanto a los seres como a los villanos de Marvel, y que aparte pues era un artículo muy coleccionable. Y pues les cedo la palabra para que ya empecemos a hablar un poco de las Pepsi Cards. Wow, las Pepsi Cards, porque usted lo pidió, estamos hablando de este tema. Un saludo al doctor Coloso, que estaba solicitando mucho este tema, y bueno, por fin lo vamos a recordar. Corría el año de qué año era, ¿sabes? 1994. Ajá. Cuando en la tiendita de la esquina, bueno, de hecho, recordemos algo, no sé, así es como yo recuerdo yo a las compañías refresqueras en México, como que siempre tenían alguna promoción o algo que incentivara que estés tomando esa cochinada llamada refresco de cola. No lo hagan, yo les digo que no lo hagan, por favor, es lo peor que puedan tomar, sobre todo con tanto químico que hay ahora y que no había antes, pero bueno, siempre había algún tipo de promoción que te motivar a estar comprando sus refrescos. Obviamente también el precio era muy accesible de esta bebida. Siempre, no sé si ustedes ahí me dicen su impresión, pero yo recordaba la Pepsi como que siempre se veía bien gacha, y después como que todo el mundo decía, es que la Coca sabe más dulce que la Pepsi, y luego como que le cambiaron la fórmula, y al revés, después la Pepsi salió demasiado dulce, y pues no sé. Cosas así. Y luego recuerdo promociones como que sí, la Pepsi te está regalando los envases, compra tu Pepsi de no sé cuánto costaban las Pepsi, no sé, por decir algo, 500 pesos, que son como 5 centavos de ahora. Cuesta 500 pesos de medio litro, porque eran los primeros que sacaron medio litro de refresco. ¿Te imaginas tomar medio litro de refresco así completo? Pero bueno, cuando antes, ahí hacemos un paréntesis, que... Ajá. Que ya ves que había dos presentaciones, la mediana, que era como de 300 sí. y tantos mililitros. Ajá, sí. Y la familiar, que era como de 800, algo así. Sí, exacto. Entonces este tamaño era como que, wow, incluso lo veías en las cajas de refrescos, porque pues los refrescos antes, bueno, no sé si todavía, ya tengo un rato que no tomo refresco. Eran los envases retornables, que eran de estos de vidrio. Todos se manejan, pero ya no son tan populares. Tan populares. Te mandaban a las cocas, no sé si ustedes mandaban a las cocas. Ve, vate por las cocas. Entonces ya ibas con tu cajita y llevabas, no sé, cuatro envases, cinco envases. Esa canastilla, ¿no? De seis, que era la clásica. También, ajá. Y ahí los andabas maniobrando porque nomás ocupabas cuatro, entonces los ponías en las esquinas para que no se te ladeara. Uh-huh. Y llevabas el envase y ya nomás comprabas el refresco y le dejabas los envases ahí al tendero. Entonces recuerdo mucho la promoción de Pepsi, que porque yo tenía depósito, bueno, en la familia teníamos un depósito, que no sé si tenía que explicar lo que es un depósito. ¿Saben lo que es un depósito? De los ustedes dos que son de Chilangolandia. Es como una tienda, sí. ¿No? Pero, sí, o sea, exacto, sí, es que tienda. Se especializa en vender, sobre todo era bebidas. O sea, cerveza, refrescos, exacto, algo así. Guamas. Exacto, abarrotes y bebidas, sobre todo eran de cuando era un depósito era porque te lo patrocinaba una de cerveza, exacto. Teníamos un depósito de Corona, entonces, para que vean, y aún así nunca me gustó el pisto, pero bueno. Entonces, pues yo me sabía todas las promociones porque el de la Pepsi iba ahí, pues, entonces... Pues no sé, yo recuerdo promociones más viejas como de que te regalaron el envase porque eran de medio litro, o no sé, que tenías que abrir las corcholatas o fichas, no sé cómo le digan ustedes, corcholatas, fichas, que los premios venían en dos, entonces de cuenta que destapabas una Pepsi y decía, con esta tienes media avalancha, entonces tienes que comprar más Pepsi para que te saliera la otra mitad de la avalancha y llevar las dos hechas para que sí, te dieran el premio, pero pues nunca salía, ¿no? Ahí me imagino aquí que destapando ahí toda una caja de refrescos. Casi, casi, entonces fíjate, y teníamos depósito, no nos ganábamos nada, o creo que también era dinero y cosas así, entonces... Güey, si Kike hacía eso, seguro le daban una chinga, güey. También, eso también, dice que, dice que se acordaba de otras cosas, que serán guardadas para otro momento. Entonces ya en el 94, ¿qué estaba? En el 95, no, en el 94 yo estaba en quinto de primaria, si mal no recuerdo, o tercero. Entonces pues ya no teníamos el depósito, pero pues siempre seguía recordando que había pues promociones, ¿no? Entonces una de estas promociones, o bueno, retomando y ya para llegar al punto que quiero llegar y basta de tanta paja, pues a la compañía de Pepsi le ocurrió sacar estas barajas, ¿no? Estas tarjetas que era pues para incentivar a que siguiéramos comprando refresco, ¿no? Porque tienes que cambiar dos corcholatas y ¿cuánto era? Ya eran nuevos pesos, entonces que eran 50 centavos, creo que era. Sí, ¿verdad? Y te daban un sobrecito con cinco tarjetas. Realmente cuando esto empezó a mí como que no era tan amante de los cómics como soy ahora, digo, tampoco es como que ahorita soy súper amante de los cómics. Uh-huh. Pero pues no era como que... y ni tampoco me daban tanto dinero como para poder gastar en estas cosas. Entonces, Sí viví un boom, porque sí recuerdo que mis compañeros, pues todo mundo buscando que si la prismática, que si la no sé cuál, que si la número no sé qué. Porque estaban numeradas, era una colección de... ¿Cuántas eran? ¿100? ¿130? Sí, más las prismáticas, más las metálicas. Ajá. Más okay, tienes razón. Chingonas. Sí. Todas. Sí, son como 130, algo así, ¿no? Sí, porque sí. Las básicas eran 100. Y de hecho, la 100 es el como... ¿Cómo se llama este? Checklist. Era el checklist de todas las tarjetas. Para que vieras cuál es la que te falta. Y luego ya había las prismáticas y las holográficas, ¿no? Entonces, sí recuerdo que sí... Pues era un boom que todo el mundo estaba buscando, tenían y... Te cambio esta por esta. Y fíjate que yo nunca las coleccioné. Y por azares del destino, cayó en mis manos una de las holográficas. Pues a mí me regalaron como 30 o 40, muchos años después. Ahí las tengo guardadas en el cajón del baúl de los recuerdos. Porque te digo, igual no es como que me llamó tanto la atención, pero sí recuerdo que en la escuela, pues todo el mundo las llevaba y las veía. Y y el intercambio. La verdad es como dice Sorcerer, pues todo el mundo conocíamos a los personajes pues clásicos, ¿no? Como que, no sé, Spider-Man, el Hombre Araña, todavía le decíamos el Hombre Araña, no sé, el Capitán América, personajes clásicos, pero de repente, por ejemplo, yo no sabía quién era Ghost Rider y ahí salía, yo no sabía quién rayos era Thanos, o no sé, Daredevil, jamás me hubiera imaginado que existía, más ni siquiera sabía cómo se pronunciaba, Punisher... no sé, por decir algo, ¿no? O también recuerdo una de las barajas que me gusta mucho es, por ejemplo, cuando está el Duende Verde que trae a Peter Parker amarrado y que él se entera que él es Peter Parker y lo trae amarrado y colgando del deslizador. Cuando yo leí la historia que vine atrás, así como que, ¡wow! O sea, los cómics está chido, ¿no? Es así como que las historias también es como que fue para mí una especie de intro, una introducción, una inducción a este mundo, y fue algo que me entre eso y las clases de inglés que ya estaba empezando, es como que es algo que me llamó la atención o me gustaría estar coleccionando, y ahí empecé a comprar alguno que otro número. ¿Qué más? Se vivió mucho también pues muchas tranzas, ¿no? Aquí en México, no sé, yo lo viví en muchas cosas coleccionables así, por ejemplo, las cajitas felices del Waldonals, ¿no? Que ibas y tienes que comprar un Happy Meal para sacar el juguete fulano de tal. Yo recuerdo mucho que hubo un tiempo en el que, no sé, querías un juguete, ahorita no recuerdo cuál. Entonces ibas y, ¿sabes qué? Nomás quiero el juguete y por una lana te lo vendían. Ahorita ya no se puede, tienes que comprar a fuerza el Happy Meal para que te den el juguete. Mira, a ver. Y eso sucedió con esas, porque tenías que ir con las corcholatas y el dinero para que te den el sobrecito. Pero yo recuerdo que había tienda que decía, ese señor te las vende a un peso. Entonces no lleva las fichas, pero el señor le sacaba pues al final, porque recuerdo también que ni siquiera los de la Pepsi te pedían las fichas, o sea, era simbólico eso de llevar las fichas. No sé si a ustedes les tocó eso. Sí, ¿no? De aquel que acaparaba luego los premios o cosas así, que tenías que ser casi el cuate de la tienda para que te soltara los premios. Sí, exacto. Y pero quiero rescatar unos comentarios aquí que están sacando entre Sullivan y Dios Dinero. Bien. En primera, que Dios Dinero se está quejando de que promociones de refresco es puro fraude. Y luego decía, contesta Sullivan que solo valía la pena si cambiabas por algo. Dice Dios Dinero que una vez le salió de regalo sorpresa, un regalo sorpresa, y le dieron un pepsilindo de las Tortugas Ninja. Oh, qué chido. También por ahí dice que Dios Dinero dice que recuerda que una vez en la tienda de la esquina los gancitos venían casi todos premios, o sea, donde te ganabas otro gancito gratis, y que así llenó su refri de gancitos. Curioso. Es que es cierto, había una promoción que, ¿cómo era? Los submarinos te daban gancitos y los gancitos estaban submarinos, sí. O no me acuerdo cómo estaba, entonces comprabas uno y te daban otro, y sí daban premios, yo sí recuerdo que sí, uh-huh. Haber cambiado unos cuantos. Y bueno, yo para comentar... Espera, manda también saludos, manda también los mensajes del Mixler, que se nos acaba de unir Tierra Plana, saludos a Tierra Plana, gracias por acompañarnos. Dice que las Pepsi Cars está emocionado, que olían bien chido las Pepsi Cars. Pues ese mezcolanza de tintas en el cartón. Cuando abres un sobre metálico de las Pepsi Cars, güey, era el pinche olor a la felicidad, güey. Era como la de eso están hechos los sueños, güey. Como que eran las primeras experiencias, ¿no? De mucha gente aquí en México de lo que era comprar tarjetas coleccionables. Sí. Porque en ese entonces todavía no eran conocidas o no eran populares las tarjetas para jugar, o sea, dígase Magic, Yu-Gi-Oh, etcétera. Pero deportivas sí había. Ah, sí, sí, o sea, esas son clásicas. Pero las deportivas eran la mejor marca que me acuerdo, eran las Upper Deck. Eso es lo que te iba a decir. Pero fíjate que... ¿O no? Recuérdenme, en el 94 hubo mundial, porque yo sí, no sé... En el 94 sí... ¿Era el de Estados Unidos en 94? No, era el de un perrito. No, pero la mascota de México era Gigol, ¿o no? No, todavía no. Porque no, me acuerdo de esas barajas que siempre dijiste. ¿Siempre ha sido Gigol, güey? Las de Upper Deck salía Gigol, güey. Y sí es cierto, las de Upper Deck eran todos los futbolistas pedoros que me caían gordos y en pero, todos lados. Pero acuérdate que cuando... De las tarjetas deportivas, en primera no había tanta gente que las crecía. Y en segunda, en ese entonces... Todía era algo que apenas mucha gente está empezando a conocer. Entonces uh-huh. no era algo muy popular. Y como que las Pepsi Cards fueron la primera introducción de mucha gente a lo que era coleccionar tarjetas. Por el precio. Ajá, y además tarjetas coleccionables. Porque ahorita es mucho más común que la gente tenga tarjetas de juego que tarjetas coleccionables. Coleccionables. Uh-huh. De hecho, creo que ya no existen las tarjetas, o sí existen. Sí, sí existen, pero ya hay menos tiendas que las vendan. Ese es el detalle. El detalle, porque ahora todo el mundo las usa para jugar. Uh-huh. Fíjate que, bueno, dale, ahorita voy a sacar otra anécdota. Voy a ligar de dónde salió, de dónde sacaron pues estas tarjetas con mi experiencia de cómo las conocí. Tu experiencia de señor yo ya estaba grande, así que yo no las juntaba. No hay emoción ahí, güey. ¿Dónde está la emoción, güey? No, solo les quiero decir que yo alguna vez llegué a la tienda, vi un pinche empaque metálico así, con un monito, así de Pepsi, decía Pepsi Cards. Y yo, ¿qué es esa madre? Pedí un sobrecito, güey, y no mames, así lo abres, güey, así ves al Hombre Araña y el Capitán América, que no sabes quién chingados era, ¿no? Porque pues yo también, igual que Kike, no era así como uff, los superhéroes. Sabemos que los cómics vienen desde los 20, principios del siglo pasado. Y su auge, bueno, sus primeros superhéroes buenos son del 38, 39 y así sucesivamente. Pero más sin en cambio, pues yo no sabía que vendían cómics en México, güey. porque aparte de que era un niño, pues no tenía yo dinero, güey, no era yo pobre. Sí, mamá, dame dinero. No, pero no, bueno, y cuando llegas y abres, si alguien no les me regalan algo, que en vez de démelo en papel, así en papel metálico, me traba el papel metálico. Y güey, cuando las abrías y ves así tus que eran cuatro tarjetitas, te voy a regalar puros chicles de papel metálico. Uf, cómo de verdad que la maravilla andando, güey, neta. Ya puedes continuar de dónde son y seas madres. No, es que lo que pasa es que yo en ese entonces ya conocí a un amigo que era pues coleccionista de cómics, era un aficionado fanático de comprar cómics. De hecho, él ya compraba cómics importados. Y de hecho, él fue el culpable de que pues yo me clavara un poco con los cómics, pero sobre todo ya que viera anime y juntara manga y todo eso. El chiste es que, pues, cuando salió las Pepsi Cards, de alguna forma ya estaba familiarizado con los cómics y con las tarjetas que existían basadas en los cómics. Entonces me tocó ver que él sí coleccionó las tarjetas de donde vienen las Pepsi Cards, que eran las Marvel Flare 94, así se llamaban, que era pues prácticamente las mismas tarjetas, si acaso creo que le quitaron algunas cuantas en las Pepsi Cards, pero eran casi las mismas. Y de alguna manera sí vi el arte, porque de hecho el arte de que sacaron de esas tarjetas de Marvel de ese entonces era muy llamativo y como que revolucionaba un poco el arte que se tenía de los cómics clásicos a algo pues lo que vimos ya en las series animadas de Marvel de los 90s. Entonces era padre ver esas tarjetas precisamente por ese arte que ya empezaban a manejar, y que también me acuerdo que gracias a esas tarjetas como que me empecé a familiarizar con los personajes de los X-Men, porque ya ves que las ilustraciones de los X-Men estaban muy padres. Sí, pues ese ya era el diseño de tu amigo Jim Lee, el señor que le dio éxito a Marvel en los 90s. Es cierto, o sea, el arte que se manejaba era un arte muy distinto. Sí, no sé, yo recuerdo cómics de ese tiempo y el arte era muy gringo, muy, no digo que sea malo, pero no es un arte, digamos, que me guste tanto al que salió después, que yo lo reconozco así como que el arte post Jim Lee, que es como que todo mundo los hicieron más cool y sin tanta sombra y sin tantos ciertos, no sé, hay un detalle, ustedes lo pueden ver, pues, o sea, cómo dibujaban al Hombre Araña antes y cómo lo dibujan ahora. Lo que hizo el señor Todd McFarlane con Spider-Man, cosas de ese tipo, como que una actualización, por así decirlo, de los personajes, y claramente se ven plasmadas en esta colección de tarjetas. Y a eso le agregas que atrás venía masticadito y en la boca detalles importantes de la historia de ciertos personajes. Sí. Wow, o sea, era como que, órale, o sea, hay muchas cosas que quisiera saber, ¿no? O sea, como el origen de Bruce Banner, como cuando a Wolverine le quitan el esqueleto de Adamantium en el Magneto, cosas de ese tipo, así como que ¡órale! Fatal Attractions, güey. Ándale, sí, o sí. cuando Hulk ya le se corta el cabello diferente y es como que ahora ya tiene control y ándale. ¿Cómo se dice? Él sabe qué onda cuando está convertido en Hulk, pues no es como que ya perdió todo el control, sino como es el Hulk controlable, o sea, cosas así que normalmente pues no sabemos porque pues no había todo eso en más que los más clavados eran los únicos que sabían. Y luego, o sea, para rematar, los de Capcom que compran la licencia de Marvel y empiezan a sacar sus juegos. Sí. Y la no, serie pero, que sale en la pero eso tele. Eso ya fue después, ¿no? No, fue más o menos. Son más en esa o época. Menos, sí. ¿Sabes? A mí 95. Que me gustaba mucho, güey, ver a los Spider-Man Hulks del 2099, güey. Oh, sí, sí. Esa tarjeta del Spider-Man 2099. Que tenía atrás todo lleno de telarañas, güey. Cómo me gustaba, güey. Esa que tú dices de Hulk, que es cuando trae como una escopeta el güey, así, un lanzagranadas. Y está así como, se le ve la cara como que ya el güey entiende lo que está haciendo. La del origen de Bruce Banner es así un científico con la bata así abierta. Bueno, con la bata. Y se ve como así una imagen, va haciendo crecer a Hulk de espaldas. y se ve muy muy chingona esa imagen, la de Spider-Man que es un ercillo ahí y se ve como según lo está mordiendo la araña y cambia, ¿no? O sea, la imagen del Spider-Man así de lado, esa de Fatal Attractions que es donde Magneto le quita el adamantium a Wolverine, spoiler. Una increíble tarjeta. Lo de las historias atrás está muy bonita. Y sabes que me gustaba que atrás aparte venía así como una esferilla que venía el arte de los cómics originales. Tú decías, ojalá pudiera conseguir todos esos cómics, ¿no? Tú sin saber, güey, que no mames, el mundo de los cómics es inmenso, güey. Porque aparte hay que mencionar que en esa época empezaron a proliferar las tiendas de cómics que importaban los cómics de Estados Unidos acá en México. Sí, ahí ya empecé a comprar uno que otro y no daban tan caro, bueno, yo no recuerdo que estuvieran tan caros, por ahí tengo más que nada que algunos números de Lobo muy buenos. Que el tipo de cambio de peso a dólar no estaba tan mal en ese entonces. Sí, entonces a pesar de que te lo daban con sobreprecio, no, yo no sentía que me los dieran tan caros. Ahí está más mencionar también el detalle para aquellos que están escuchando en México, que también el lanzamiento de las Pepsi Cards no solo fue exclusivo de México, sino que se dio en muchos países de Latinoamérica. Puerto Rico. Sí, pues todo Sudamérica. Sí, Sudamérica, sí, en Sudamérica. Hubo una que otra variación, pero prácticamente era la misma colección. ¿Sabes que tuvo su auge, pero después como que no sé si se les tenía en riesgo de que se les fueran a quedar o algo así? Porque recuerdo dos cosas. Ahí ustedes me ayudan, porque no mi mente no me da tanto. Había, después de esta de Pepsi Cards, pasó el tiempo y sacaron una de DC Comics, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero qué tanto después? Creo que fue como 2 años, algo así después. Okay. Es que me acuerdo que hubo una convención, esas pedorras que hay en Monterrey, convención de cómics pedor. Si usted es de Monterrey, sépase que todas las convenciones de aquí las hace la misma persona siempre. Chale. Son pedorras y no deja que haya otras cosas. Así que yo no voy a esa convención porque es pedorra. Y nosotros y aquí ya que dije, ya se mudó la pedorra Comic Con. Y aquí. y aquí que ya se mudó la mole a Querétaro. No, pero no es la mole. Esa es la con que revivió, que se murió hace 15 cuántos años y revivió. Oye, pero van a traer a Stan Lee, güey. Bueno, a Stan Lee lo trajeron a Monterrey y se hizo un mugrero, ¿eh? Entonces cada vez que quiere entrar a alguien chido, falla o renuncia o dice que no puede venir. Entonces por eso le digo aquí las de aquí. Bueno, pero aquí el riesgo con Stan Lee es que pues se lo puede cargar a la chingada cualquiera de estos días, güey, así que ojalá de hecho, yo creo, supuestamente es la última presentación ahora sí de que va a ser en México, creo que de hecho ya no le permiten viajar más que muy poquito, entonces aprovechen si van a ir a Chilangolandia, vayan al señor Stan Lee, pero... ¿A Querétaro? Ah, va a estar en Querétaro, va a ser en la Conque, tienes toda la razón. Es que me acordé ahorita que dijo Sources de la Mole y la TNT y esas cosas. Pero bueno, ya a lo que voy es que hubo en esas convenciones peor. Bueno, es que ¿sabes qué? Antes sí eran chidas porque incluso traían gente de Estados Unidos. Sí. No digo gente famosa, sino tiendas de cómics. Porque me acuerdo que había gente que no hablaba español, pero te vendía los cómics ahí. Órale, pero qué bueno, curioso. Estaba chido, eso sí recuerdo. Entonces me acuerdo que hicieron una y Pepsi puso su stand ahí dentro. Órale. Y estaba vendiendo las Pepsi Cards, pero estaba vendiendo la caja que tenía el tendero. La caja llena de puros sobrecitos, no me acuerdo, pero era muy barato. Entonces me acuerdo que después de ese fin de semana, todo el mundo ya tenía todas las Pepsi Cards en la escuela. Así como que, no, yo junté 2 colecciones y media. Y yo, no manches, sí, las estaban vendiendo ahí en la... O sea, sí me acuerdo porque sí alcancé a ir, y sí recuerdo eso. Entonces sí como que no sé si les dio miedo de que se iban a quedar con todo, ya se iba a caer la promoción o qué. Pero pues ahí las estuvieron rematando, tanto las barajas como los álbumes, porque había coleccionadores, coleccionadores para que pudieras meter tus tarjetas, ya saben, el típico, ¿cómo se llaman esas cosas? Plásticos donde metes las tarjetas para que las micas se maltraten. Las micas, exacto. Entonces los protectores, ándale. Entonces también había esas cosas para que pudieras conservar y guardar tu colección. Y me acuerdo que hicieron eso. Entonces así como que, pues ya, me acuerdo que llegó un camión de la Pepsi ahí al centro de convenciones de aquí, muy famoso, se llama Intermex, y empezaron a descargar todo, ¿no? Era cajas y cajas y cajas de puras barajas y de los estos coleccionadores. Entonces, no sé si tenían miedo que se les fueran a quedar o qué, pero como que aprovecharon y pues todo el mundo estuvo comprando. Sí, recuerdo que todo el mundo compró. Sí, ya se me escapó ahorita lo que iba a comentar. Ah, de que como muchos objetos coleccionables, también hubo artículos como que raros involuntariamente porque tenían errores de impresión. Uno que recuerdo y que sí vi y que ahorita investigando me recordaron fue de la tarjeta de Iron Man, que que la tarjeta en español decía que el hombre de acero. 6. Sí, que decía el hombre de acero. ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Qué loco! Sí. ¿Tiene que ver? ¿El hombre de acero es Superman? Ajá, en vez de ser el hombre de hierro. En vez de ser ¿Y este güey es el nombre del fierro o qué? De hierro. Ajá, era el hombre del fierro. Versión porno mexicana. Se compra colchones. Fierro Man. Oye, sí, había una que estaban mal los números romanos, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo cuál es. Que no había ese número. A ver, deja, checo. Ahorita que lo era, dije, me acordé. Era la 6 y había dos 8s. No había 6. Ah, qué curioso. Sí, tuvo detallitos. Pero, no sé, a pesar de todos estos fallos... Bueno, no, pero es que son detalles curiosos que las hacen más coleccionables. Porque mucha gente luego quiere tener... Las hacen más únicas, sí. Ajá. Que tener esos detalles, esas cosas curiosas. ¿Sabes cuánto cuesta ahorita esa la colección? No, ni por error la he buscado en ni idea, pero por lo regular los cómics o colecciones de lo que sea, impresos acá en México no tienen tanto valor como los originales. Pues ya no, en general ya no. Aquellos que tengan el número uno de algo, ya no. Ah, no manches, dice: colección Pepsi Cards Marvel completa, de 1 al 100, buen estado, 800 pesos. ¿Qué? Están locos. Ah, no manches. Otro dice: 100 tarjetas Pepsi Cards DC nuevas más álbum, 500 pesos. Deme 4. Pepsi Cards Marvel Comics colección, 700 pesos. ¿En serio valen eso? Pero, ¿sabes qué? Yo obviamente, con el paso del tiempo, descubrí que soy bien fan de DC, pero en las Pepsi Cards de Marvel están mucho más chidas que las de DC, güey. Sí, pero también sucedió lo mismo que mencionamos hace rato, que si de por sí de Marvel, que era como que lo más es lo más mainstream, y no conocías a tantos personajes, DC siempre se había quedado atrás en eso, porque pues nomás conoces a Batman y a Superman y ya... ¿No conoces a nadie más? Después sí conoces a varios, ¿no? Bueno, sí, obviamente con el paso del tiempo, pero cuando salieron las tarjetas no es como que recordaras a alguien más. No, o sea... O no sé a cuántos Superman. Conocían al Hombre Halcón, por ejemplo. Sí, todo el mundo conocía a Flash y a... Batman y Flash. O sea, los superamigos, ¿no? Los superamigos, exacto. Sí, eran los que recordaban. La Maravilla. Ajá. Al güey, al... ¿Cómo se llama el indio que se hacía grandote? Ese nomás Apache, salió, ¿no? en la sí, animación. Sí, se hacía grandote. Ajá. Todavía ni me acuerdo cómo se llama el que vive bajo el mar y es malo y es todo negro. ¿Mantarraya o algo así? Creo que sí, yo tampoco me acuerdo mucho de su nombre. Es para que veas, así te lo pongo. Entonces, es un enemigo de Aquaman, es Black Mamba. Ándale, creo que sí. Creo que es Black Mamba. Ya ves, y así. Bueno, a ver, comentarios del chat. También ahí me empezaron a sacar comentarios de Sullivan de los tazos. De los pepsilindros dijeron también. Ajá. Pepsilindros. Bueno, eso ya lo comenté. De las Pepsi Car que si eran para jugar. Decía preguntaba a Sullivan o mencionaba, no sé. Y dice que no, las Pepsi Cars eran para coleccionarse, nada de jugar. Ajá. Y dice que un amigo suyo vende la colección de Marvel en 1000. La de Pepsi Cards y la de DC en 600. ¿Qué? Dile que le doy 300 por las dos. Mi nostalgia no vale tanto. Son pesos de cartón. Güey, vas a pagar 1600 pesos por un NES, güey. Ándale, eso no, es cierto. No, voy a pagar menos que eso, pero sí. Sí. Que digo que no, sí. Fíjate que creo que mi tarjeta favorita de esas colecciones era la tarjeta de Cyclops. Del líder de los X-Men. Donde aparece su rostro así como de frente, en primer plano. Con así como un poco de su poder saliendo de su visor. Sí, sí, me acuerdo de esa. Creo que era mi favorita, güey. Sí, se veía muy chido. Y me acuerdo que la vi muchas veces esa. Esa de cuando el Green Goblin sostiene a Spider-Man y dicen que la identidad de Spider-Man revela y tú. ¿Cómo es posible que...? Sí, pero tú no sabías que en el cómic ya había pasado muchas veces, ¿no? Exacto. El de la boda de Spider-Man, ese también. O en la que está Tombstone con la mano. Con la máscara de Spidey. Máscara de Spider-Man en la mano, ajá. O la de. ¿Cómo se llama? La locura de Venom. Que Venom se hace grandotototote. Tiene muchas cabecitas. Sí, exacto. O la de Wolverine, ya dije la de Wolverine que le está quitando el esqueleto. Y la de Wolverine donde en el reflejo está cuando se peleó con Hulk. Y está en sus garras, en la cara de Hulk. Exacto. De hecho, esa es la primera aparición de Wolverine, güey. Wolverine era un personaje diseñado para pelear con Hulk, güey. Y para morir y desaparecer sin dejar rastro, y gustó. Y miren cómo la armó, este pinche Wolverine. Le está dando de comer a Fox. Sí, güey, Wolverine. Que me acuerdo que ahí fue donde... Por primera vez me enteré cómo manejaban esa dinámica de los enfrentamientos luego de superhéroes de Marvel, de que luego hacían votaciones, ¿no? Para ver quién ganaba el siguiente número. Oh, sí, sí, es cierto. Pues hay una votación en DC muy famosa, que es la de la muerte de Jason Todd. Donde, ah, sí. Oh, sí. En Death of the Family, que DC le dio chance al público de escoger quién, o sea, si querían que viviera o muriera. Y por ahí corre el rumor de que un hacker, bueno, puso su teléfono para que siempre estuviera marcando y pusiera no, que se muera. Y pues al final se murió, pero pues se volvió irrelevante, ¿no? Pues después lo revivieron. Entonces... Sí, como todos los personajes de todos los superhéroes reviven. Pero lo más curioso es que se lo revivieron quién sabe cuántos años después, pero bueno... Oye, estoy viendo que en eBay también están y te venden las dos colecciones por $170. ¿Están tontos o qué? $170 por las dos colecciones. No manches. O sea, todavía tonto, más caras. Pero yo sí lo compraría, güey. Y me sorprende más en eBay. No. Y me sorprende más en eBay porque, pues, a final de cuentas, de seguro por ahí también debe estar rondando las tarjetas originales en las que están basadas. Ajá, exacto. No, pero ¿sabes qué? Que sí, neta, las Pepsi Cards fueron un fenómeno al nivel, como ustedes, muchachos, al nivel de Pokémon Go. A ver, ¿cómo? ¿Tanto cómo? Así? Las Pepsi Cards fueron un fenómeno, güey, al nivel de Pokémon Go, güey. Ah, sí, sí. Obviamente, claro. Obviamente, hay que darnos cuenta que era el 94 y no había internet, güey. Entonces, la única forma de comunicarte era platicando con tus amigos, llevando tus tarjetas, enseñándolas, haciendo cambios. De güey, me sobra Ghost Rider tal, la del espíritu de la venganza. O había internet, pero nada más telefónico. No había internet, güey. Sí, se había. Pero no todo mundo tenía acceso. Yo ese conectaba en la detalle. Casa de un amigo. Así, güey, te la cambio por la de Johnny Blaze, güey. Va. O sea, era un pedo, güey. Neta era un pedo las tarjetas, cambiarlas, güey. O sea, neta estaba muy chingón, güey. Muy chingón poder intercambiar tarjetas. Y te digo, mi traje favorito es esa de Cyclops. Siempre me ha gustado ese diseño de Cyclops, el traje azul con amarillo. Con el mechón así que de fuera. Dale gracias a Jim Lee. A Jim Lee. Ese Jim Lee es una... Si lo... No es bueno... No es bueno dibujando. Bueno, si es bueno dibujando, no es bueno escribiendo. Ah, así bueno. Que no me hagan caso. Y... No sé, güey. Las Pepsi Cards, neta, ese empaque metálico jamás se me va a olvidar, güey. Y el monito de Pepsi como corriendo, güey. Hasta el empaque tenía como movimiento, güey. Sí, pues así que todo el eye catch, se podría decir. Pues ya vamos a empezar a cerrar, ¿no? Conclusiones de los Pepsi Cards. Pues fue la época búsquenla. De las promociones. Dale. No, que pues búsquenlas, era una época muy bonita porque realmente si tenías que esforzarte por conseguir las cosas y pues cómo lo consigues, pues comunicándote con las demás personas. Cosa que ahora ya no hacemos. Sí, ¿verdad? Por lo menos frente a frente o en vivo. No sé, es una época de promociones, de cosas que de por sí antes no había tantas cosas para coleccionar como las hay ahorita, ni tampoco había las facilidades para conseguirlas como las hay ahorita. Eso es lo que iba a decir y que no dije, que realmente ahorita puedes conseguir lo que tú quieras. O sea, ahorita se puede conseguir todo porque por internet consigues todo y es muy fácil buscar a alguien que venda, que consiga lo que sea. Y sobre todo hay mucho revendedor. Y hay mucho revendedor que quiere hacer su agosto. Pero en ese tiempo, pues como que conseguir cosas era complicado, no era como que supieras, en tal lugar las vas a conseguir, ¿me explico? Uh-huh. No sé, también recuerdo haber comprado una que otra tarjeta, pero no de estas, sino de las pues, gringas en una tienda de cómics. Creo que por ahí tengo una metálica autografiada precisamente por Jim Lee. Órale. Porque por eso lo succiono tanto. ¿Neta? Y me costó un billete. Sí, me costó una lana, no me acuerdo cuánto. Tengo que... Me costó una noche con el señor Jim Lee. casi. Pero pues si lo veo ahorita es como que... Me acuerdo que en ese tiempo yo la valoraba mucho esa tarjeta. Pero pues si te pones a pensar es... Pues un paso de cartón, o sea, me explico. No es como que ni va a valer más en el futuro. Firmada ni nada. Por el chino Jim Lee. Exacto, entonces bueno. A lo que voy es que en ese tiempo no había... Pues forma de conseguir cosas como las hay ahora, entonces también por eso creo que muchas cosas no son tan apreciadas como las apreciamos nosotros en ese momento, y creo que eso es lo que hay que también recordar, ¿no? O sea, como no teníamos tantas cosas, pues valorábamos, ¿no? Y apreciábamos y se vivía esta revolución, entonces también pues para que, no sé, como que, ¿cómo se dice? Contextualizar lo que estamos comentando, van a decir... Es Kike Kabuto y estos se les emocionan por pedazos de cartón. Pues es que es lo único que teníamos, amigos. Entonces, pues ya, lo vivimos, lo disfrutamos. Y si pueden, aunque sea googleenlas, chéquenlas para que vean cómo son. Así es, y pues yo nada más el comentario final que hago es que también esto es un pretexto para que también si le echen un vistazo y hagan una búsqueda por las tarjetas coleccionables, que no solo se queden con la idea de que las tarjetas solo son para juego, existen tarjetas coleccionables y que hay de muchos temas, no, o sea, si le buscan van a ver, hay tarjetas de cómics, de programas de televisión, de películas, de las deportivas obviamente, de videojuegos. Hay bastantes tarjetas que se pueden coleccionar y que seguramente debe de existir algún tipo de tarjetas coleccionables con la temática que a ti te gusta. Incluso no solo son exclusivas de Estados Unidos, sino se producen en muchos otros países. Por ejemplo, también de anime hay varias tarjetas coleccionables de varias series famosas. Entonces pues es también otro pretexto también para pues para tener otro artículo de colección que se puede agregar pues a tu afición por alguno de los temas o de las series que te agradan. Y, sí. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando ya lo de las Pepsi Cards. Espero que les haya gustado el tema. Y pues vamos a un corte muy rápido para que ya vayamos a las despedidas. We'll be right back. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Pues ya estamos de regreso de ese rápido corte musical, ya saben, el acostumbrado corte donde pues anunciamos a la podcastería. Ya para ir a las despedidas, pero antes de empezar a hablar de las despedidas y todo eso, Kike, creo que ahí puedes compartir unos comentarios, ¿no? Que está en el chat de Mixler. Sí. Sí, dice Tierra Plena que alguna mamá lavó el pantalón con todo y Pepsi Card dentro de la bolsa y salían todas pegadas y deformes. Pepsi Card y muchas otras cosas que hemos dejado ahí. Sí. Sí. Y también dice, previo a la existencia de las Pepsi Cards, había un álbum de estampitas de los X-Men de la serie de Fox, me parece que era de Panini, comenta Tierra Plena, no lo recuerdo, probablemente sí, porque pues también esa onda de los álbums de estampitas siempre... Pues siempre han existido. Los que más recuerdo yo son el de los Muppets Baby y el de los Thundercats y el de Mazinger Z. Uh-huh. Y pues ahora sí, vamos ya despidiendo que fue pues el Flashback 182, pues donde hablamos de Clonoa y de las Pepsi Cards. Creo que fue un programa redondo. Al menos cuadrado ya... como las tarjetas, rectangular como las tarjetas. y le sacamos mucho jugo, creo, a los temas. Sí. Y bueno, vamos a despidiendo entonces, siguiendo de la palabra primero a Paco, también conocido como Otro Nivel, para que diga sus despedidas y anuncios. Pues gente, muchísimas gracias por venir a escucharnos. Ya son ya son las 12 de la noche, creo, 12:02. Me gustaría poder seguir hablando mucho tiempo al Pepsi Cars, pero ya es tarde. La verdad es que me emociona mucho este tema. Pues muchas gracias por venir, gracias por escucharnos. Saludos a Manuel, que está allá en Tokio. Saludos a toda la gente que nos va a descargar. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Clonoa es un excelente juego, el tema reto estuvo bonito. Y ojalá que ahorita Kike nos dé un juego muy bonito para la siguiente semana, el martesito igual. Bueno, y pues ya que dio pie para ello, Kike, das tus despedidas y tus anuncios. Pues gracias a toda la banda recetera que nos acompañó primero, gracias por hacerlo, igual a la gente que nos descargó, gracias por tomarse la molestia de hacer la descarga. Espero que el programa les haya gustado, así como nos gusta a nosotros hacerlo. Se hayan divertido, entretenido, y no olviden dejarnos sus comentarios. Y les voy a pedir un favor muy muy grande, que es el que les voy a estar pidiendo, que compartan el stream, que nos comenten. Y si nos escuchan, que nos comenten, exactamente, pónganle ahí me gustó, no me gustó, les faltó hablar de esto, lo que ustedes quieran, aquí lo vamos a estar leyendo. También que nos pongan ahí pongan estrellitas en el iTunes, y póngale corazoncito ahí en el iBox, dependiendo de dónde nos estén escuchando, por favor, eso nos ayuda bastante. Incluso entonces, también sí, corazoncitos favor, en la transmisión del Mixler también. Ah, también, entonces si pueden hacer eso se los voy a recomendar mucho. Entonces nada más es lo que les voy a pedir, y saludos a toda la banda recetera, a la gente de diferentes podcasts, un saludo a la gente de Celi Guistar que se juntaron a grabar y se echó a perder el programa por culpa de alguien. Entonces, pues, la culpa la tiene uno por tener expectativas. Por culpa de Shedboy. No, no fue de Shedboy, ya me dijeron quién fue, pero no voy a decir el nombre porque soy buena onda. Y bueno, entonces, también, ¿para qué nos dices? A propósito, saludos a Cosque, nos No faltó su comentario en el en iVoox. Lo ando buscando, pero no lo encuentro. ¿Tú los tienes? Porque no puedo entrar. Sí, dice que nunca le gustó Street Fighter 3. Y de hecho, ni el 4 ni el 5 menos. Ahí la llevan. Y sabes que en mi cumpleaños no lo podían sacar al güey. Sin comentarios. Digo, yo no pude jugar contra él, pero. O si jugué, ni me acuerdo. No lo podíamos sacar. Pero bueno, X. Saludos al buen Cos. Y pues no, de hecho no voy a mandar saludos en así porque luego me tardo mucho, pero saludos a todos los de la podcastería, a todos los podcasts, saludos al pollo ese sí, y ya, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana, gracias y hasta luego. Y bueno, antes de dar anuncios y demás, primero dar gracias a los que estuvieron aquí a lo largo del programa en vivo. Tierra Plana, M. Medina, a cuatro que nada se aparecen con Square en Mixler. También, a ver, espérenme, dejen esto. El primerito, Sullivan, ese ponle sí, ándale. Sullivan, 19121, Dios Dinero también, que nos comentaron, nos compartieron muy buenas anécdotas. Y también y esto un poco aparte, pero también. Digo, a final de cuentas este es el podcast de la nostalgia. Saludos a muchos de los que han estado aquí en el flashback. Empezando por Cosmo, Ice Player, que fue su cumpleaños hace poquito. Para que felicítenlo en Twitter. Sí, que fue de los primeros que estuvieron aquí en el flashback. También a Eurama, que a lo mejor nos recuerda por ahí, que fue de hecho el primer conductor del flashback por mucho tiempo. Mucho tiempo es entre comillas, pero sí. Sí, todo es culpa de Abraham. Eloy también. A él sí le mando saludos. Hay esta Vicky, que también ahí estuvo en el de Metroid hace tiempo. Pamela Ayn, que también ahí estuvo. En varios, no solo en uno, sino en Resident Evil. Ajá. Y pues ahí, por eso que estoy haciendo una recopilación de todos los flashbacks, ahí poco a poco estoy rescatando todos los que han estado. Incluso Angel, que también estuvo en dos programas. En el de Doom, escuchen ese. Estuvo el Angel del Angel casi los Inmamables. Y en el de Mortal Kombat. Oh, sí. Cierto. Y entonces, pues ahí. Para que también ahí es un pretexto para que se echen un clavado y pues escuchen todos los episodios anteriores, porque hemos cubierto muchísimos juegos, muchos que seguramente han querido de los que hablemos de ellos, pero que no hemos hablado porque ya en algún punto ya hablamos de ellos. Entonces, eso es bien importante porque a mí me preguntan mucho de que ¿por qué no hablas de tal juego? Digo, es que ya hablamos de ese juego. ¿Y por qué no hablas de tal juego? Es que ya hablamos de ese juego. Sí. En iVoox están todos esos programas, pero si quieren, podemos retomar algún título como ya lo hemos hecho con algunos. Uh-huh. Hicimos uno donde comparamos Mario Bros. 3 con Mario World. Así se los pongo para que lo busquen. Está muy bueno ese programa. Entre muchos otros, entonces por favor chéquenle. ¿Sabes cuál deberíamos de volver a hacer? El de F-Zero, porque fue el primero que me tocó conducir a mí y lo hice bien mal, me puse todo nervioso ahí, quieren escuchar, pero es bueno, y estuvo ahí el Don Patrón Nícaros, entonces te lo recomiendo. Cierto, y pues ya con estos, así que con más nostalgia dentro de la nostalgia, pues ya les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook y en Twitter, como ResetMX, así búsquennos. Nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde tanto pueden conseguir este podcast como muchas noticias, notas, reseñas y demás que se están publicando diariamente. Y pues ya nada más invitarlos para que pues nos acompañen la siguiente semana, ya saben, martes después de las 10, porque no les prometemos que empecemos a las 10. No, sería echarles mentiras, y aquí damos todo menos mentiras. Sí. Y pues, Quique, a ver, ¿de qué juego vamos a hablar? No puedo decirlo al aire porque traigo varias ideas y no sé si me vas a decir, ya hablamos de ese juego, ya hablamos de ese juego. Entonces, de hecho, yo a mí también me pasa eso, digo un juego y o sea, ya hablamos de ese juego. Entonces, tengo unas ideas que diré al final, entonces, pero ya tengo el tema retro, entonces, no se preocupen que vamos a tener un título bueno la próxima semana. Sí, eso sí. Y bueno, nos estamos viendo, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y cuídense, hasta luego. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.